cual que en el noviembre de 2019, la 62 legislatura tuvo aprobarta le oje el tumben sale código penal clumil, te lo jez el juzbol si pirile tumben lob delitos informáticos seis winalo takap el jabuk alil timasho kun kaskundiko sat besko wau kasnuk besko información ta akan y es del calanti equipos te lo beta el justicia washan uchaikop te olak winik ubetiko le baloba. Y si la sesión ordinaria de la miércoles a tu laca le diputados o tumuch aprobarto ujok sale tumben alma tan ley de mejora regulatoria alma tan paclantic baltap y chilumiajil parlamento hekabil tuskutak besal crebach en chiquintap tile cámaras empresariales y tele much cablo ka bechen y tele 15 votos tu favor y ella les carnal yanine Andrade Campos betia lo bet tumen consejera y le consejo consultivo tele molay y naip te al capel hub tuyo la delitos informáticos o Luis Borja Romero tuya la le moctan aprobar tabocu tortanic utsaik kuchbol tile mask nuk besco whatsapp besco wa ubeta lo yo coltal información ta canti equipos te lo beta justicia tu sutu kilutane Paulina Viana Gómez suyala ta cualquila le tumen bal tecnológico so un pel nuculil tus kusen beta kas ti winico tumen cuyo coltal información te lo conol te lo najal tal takin que es tu participil tumen o colbil beta información personal te lo conol vale cotasi global pech olalil Wakup atik asmak atan ka. Helu beita lu betal lelop ukonon mak abuso sexual ukatal tak intiop ichilulak lobilo. Tuyola le alma tan ley de mejora regulatoria Marcos Rodríguez Ruz tuyala le 62 legislatura tanu betik nuka meyah tumentan ujok si hum el nuk besa. Chuka te lu beita lu meyah tal estatal y etel municipal tumen uchuntan mas le no alma tan en general tush tak besa ichilupaklan sikbalil kahnalo y etel cámara empresariales. Víctor Sánchez Roca Tutsula, le alma tano tak mukan y chil le jelas juni te alo nuk besal tumen kahnal wa empresarios te alo chupo le kenu beto trámites te al bol wa derechos wa ukatiko información utsaiko pasta le lujebe chen humpel expediente te alo yil al masho y chilulak pexil le un mayoría le diputados o tu aprobato le punto de acuerdo tu holding dale diputado Luis Borja Romero te alo tus tal tan inmayasti gobierno federal te alo tus beltle no hol popul secretaría de desarrollo agrario territorial y etel urbano te alo chuk umayas lo mulay lo yang wait lumile te alo tak ikubau tile bashku tzoliku almas tan il umayaje te al mau yok si kubau y chile bashku hetzikle asambleas ejidales o becha mau nupi kubau y etel empresarios te alo chelu si kubukas ejidatarios becha mistialo man al barato Michan ubetico upujul ejidatarios te lo desconocertico le autoridades ejidales y ella no legalmente bechan te lo tustal tan inmediato gobierno federal te lo tus belde no hol popul registro nacional agrario te al cauch uctop le trámites cubeticle ejidoso actan le molailo cacham seban kunsak ushak altal wow betal hebishuyalik le almatano tuyo el punto de acuerdo Silvia López Escofía tuya la letia mantas tu favor ejidatarios yam vaya tu contra legisladores gandayas tu meltic at actan la sesión manico cabeta que le muchtan bayo y et el ejidatarios vale beta bi pero más tan leti y et el 13 votos tu contra aprobarta o desecharta la propuesta tu cubale diputado Miguel Candila no te alcanza a ocuparte al caste congresa o tu sictanti senado de la república te lo se bancó su artículo iniciativa te lo que el tú mencionó un ojo alma tan agraria vean el código de los procedimientos agrarios y chile punto de asuntos generales Lila Frías Castillo tu cat olta la dirección de lo mulay y stay cautic ben le derecho de jubilado y el pensionado vean cauc a hot le casmea administrativo y el legal le uchico luxi cujadil nahal tak en tilen hoch winicobo vean tu yala ya no tan al actan le congreso le más una utal utsol basten betable casme ajelo kanu kaptitu mono diputado de pan rosa dializama le basco yuchul termolai stay humpel basho uch kahak tumele uch ben hol popilobo matu beta ho malo meyajile olal le kahkam tumele tumen hol popila tuyla humpit tak in pat le ola tu casa le ujatsi los diputados si pam tu beta humpel tak polil actan le auditoria superior tic lumil te alu shak atle meyaj tu beta le uch ben hol popilobo ka ila tush tzok le tak actan le tribuna unak le diputado Alejandro Cuevas Mena te alu kumpel iniciativa te alu gel tumen sale artículo 235a y el G, te lo almas tan en tojo o la clumil, te Te lo halcata lo con el cerveza 24 horas, tu chucan el piskin. Vechan Silvia López Escofía, tu cubajulac iniciativa. Te lo juel tu mensal leu reglamento, lo alma tan ley de gobierno del poder legislativo. Te lo veis de lo que es el quinero cubo le tile diputado. So, le orden o le va a escuchar jolta lo zigbaltal actan sesiones de pleno. Cucatic catustak tioctak 24 horas antes uyuchul. Vechan catustak tio le síntesis de le actaso. Le dictamen eso catusta que otra 48 horas antes su yuchul. Y chilulak balo uche Warner May Escobar tu yala. Ya hola tica uchiku kime le apash Arturo González Castillo. Le hola tu cata junsutu que el papashka el tu yolal. Le ucasa gil le nojochuineco actan le pleno. Fátima Pereira Salazar, tu diputada y morena, nactak pole alcalde y progreso, tu man uyox mamia ulak opte ayuntamiento que escuetanu betal, le congreso a tu yala, cananuili que le casme ya, cubético. Milagro Romero Bastarrachea, tu paitanale autoridades estatales, vechanti transporte, te alucha holtico u regularizata, tu meya mototaxis, tu men cuyali que, beiminanube, vale, le quen cobrata multai cuyilalo. Y chile plenaria tu sati le comisión ti puntos constitucionales de gobernación le iniciativa te alutapsa le artículo 43 de la almatan ley de gobierno de los municipios de Clumil te aluchensal suicidios cubantum en Katia Bolio Pinelo bechane capel iniciativa de la comisión de turismo le cutanto yo la turismo gastronómico le ucho capel cubantum en Luis Borja Romero te al turismo cultural te alucho que pato paitane lo la sesión ordinaria con uchul tu quien el miércoles 13 de noviembre las 11 sus hasta el quinto.